les gusta alabarse. ¿Cómo les gusta alabarse por lo que poseen, por lo que creen que poseen, por lo que creen que tienen? Porque realmente en este mundo, amado hermano, nadie tiene nada. Hay quien dice, yo tengo casa, usted no tiene nada. Yo tengo carro, usted no tiene nada. Yo tengo dinero, usted no tiene nada. Lo que hoy es, mañana no es. Y si ahora mismo usted pereciere, si ahora mismo usted muriere, se daría cuenta de que no tenía nada. La Biblia dice, porque sin lugar a dudas, nada traímos a este mundo y nada nos podremos llevar. Hay personas que a veces son tan necios en su vida, como una señora que salió en el periódico esta noticia hace bastantes meses atrás. Esta señora tenía un carro, de esos carros antiguos, y que costaba bastante dinero, por cierto, y esta mujer tenía una idolatría tremenda con su automóvil, de tal forma que cuando murió, ella dio órdenes de que la enterraran con todo y carro. En el periódico salió retratado un hoyo enorme que hicieron un hoyo enorme, y eso salió en el periódico, y aparece una grúa bajando el carro en el hoyo y la caja de ella con el cuerpo adentro en el asiento de atrás del carro. Bien acomodada la caja, iba para la tumba, la caja, ella y el carro. Pero, amados hermanos, así es el pecador. Así es la persona que no conoce al Señor. Así es la persona que no entiende las cosas espirituales, la persona natural. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Y el hombre anda en una carrera alocada, detrás de los bienes materiales, detrás de las posesiones. Usted ve que hay personas que se consiguen hasta dos trabajos y hasta tres trabajos en un día, salen de un trabajo, entran en el otro, salen de ese, entran en el otro, no tienen tiempo para la esposa, no tienen tiempo para los hijos, no tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para la iglesia. Hay personas que usted le pregunta, mira, ¿quieres ir a la iglesia conmigo? Y no tengo tiempo. ¿Quieres ir entonces mañana? No es que no tengo tiempo. ¿Pero por qué no tiene tiempo? No es que estoy trabajando. ¿Pero tú trabajas los 7 días de la semana? Sí, yo trabajo los 7 días de la semana. ¿Pero a qué hora tú sales? No, es que yo salgo de uno y entro en otro. Yo no tengo tiempo para Dios ahora. Esa es la vida del pecador. Y usted sabe también cuál es la vida del pecador. La vida del pecador es que él no tiene tiempo para Dios, pero que sí quiere que Dios tenga tiempo para él. Cuando tiene necesidad, él quiere que Dios lo oiga. Cuando un familiar está enfermo, quiere que Dios se lo sane. Cuando el dinero escasea, quiere que Dios le supla. Y el pecador anda y tiene a Dios como si Dios fuera el supermercado de la esquina. Usted va al supermercado solamente cuando tiene necesidad de comprar algo, ¿verdad? Entonces usted, mientras tiene comida en su casa, mientras la nevera está llena y todo está al día en su hogar, en cuanto a comida se refiere, usted no piensa ni en pasar por el supermercado. Pero rápidamente se acabó el arroz, hay que ir a la tienda. Hay que ir al supermercado. Y hay personas que tienen a Dios como si Dios fuera el supermercado de la esquina, que acuden a Él cuando lo necesitan, acuden a Él solamente para pedirle, acuden a Él cuando ya todas las cosas le han fallado y cuando todo le ha salido mal. Pero yo quiero que usted entienda que Dios no es el supermercado de la esquina. Dios tampoco es un muñeco. Dios tampoco es igual que un hombre, el cual va a estar sometido a usted y a sus caprichos y a lo que usted desee. No es Dios el que se tiene que someter a usted, es usted el que se tiene que someter a Él. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Y hay hombres que se creen que son algo. porque han estudiado un poco. Yo me acuerdo en una ocasión conversaba con una persona y la persona me decía, bueno, ¿y hasta qué grado tú llegaste? Porque hay quienes se creen que por el conocimiento que tienen pueden humillar a los demás. Y a mí el que me pregunta, ¿hasta qué grado usted llegó? Yo le digo, mira, yo llegué hasta el cuarto año de escuela superior. Lo pasé en emergencia y cuando lo pasé sonaron hasta las sirenas de la ambulancia. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. ¡Aleluya! Ah, pues de mí sí que tú puedes aprender, o sí que tú tienes para enseñar. No, porque yo sí que estudié, yo sí que he llegado a algo. Mira, tú no has llegado a nada. Porque en esta vida el conocimiento humano sin Dios no vale 2 centavos. De la misma forma que el dinero sin Dios no vale 2 centavos. De la misma forma que la casa y las posesiones sin Dios no vale 2 centavos. Sea bendito Dios en esta hora. En esta tierra lo que vale es el temor a Jehová. Óigame, mi hermano, yo me he dado cuenta, yo me he encontrado con mucha gente supuestamente entendida en mi camino, pero personas que no tienen a Dios no tienen gozo. Por más estudio que tengan, por más dinero que posean, por mejor que le vaya la vida en su vida económica, mi hermano, el que verdaderamente tiene gozo y felicidad, no importa las necesidades que pase, es aquel que sabe que cuando cierre sus ojos en la tierra los estará abriendo allá arriba en el cielo. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Ama Shakira Mansa Taya. Pero hay quien dice, yo sé mucho, mira mi diploma, mira lo que yo he estudiado, y en eso se alaba. Hay otro que se alaba por su riqueza, por lo que posee. No, que yo tengo dinero, que yo tengo el mejor carro, que yo tengo la mejor casa. Sea bendito Dios en el día de hoy. Y cree que por lo mucho que tiene, que por lo mucho que posee, ya tiene el mundo en sus manos. Pero la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre que se granjee el mundo entero y que al final se pierda su alma? Hay quien se alaba por lo valiente. Hace algún tiempo atrás escuchaba hablar allá en Nueva York de un muchacho que hace tremendas proezas y está buscando la forma de ganar dinero haciéndose lo valiente. Se tira de donde nadie se tira. Hace lo que nadie hace. Y las locuras que a nadie le pasan por la mente, él está dispuesto a hacerlas. Y entonces saca el pecho hacia afuera y dice, yo soy valiente. Hay quienes en la calle se jactan de que son valientes, de que pelean con el más fuerte, que están dispuestos a darse a los puños y a las patadas con el que sea, a las trompadas con el que quiera. Pero cada cual es valiente hasta que le llega uno más valiente al lado. Oh, gloria a Dios en esta hora, porque para cada cual siempre aparece alguien. ¿Ah? Y si usted no tiene temor, yo quiero que usted sepa que hay alguien que... por ahí hay uno que es menos temeroso que usted. Pero la Biblia enseña en esta noche, mi amado hermano, los versículos que nosotros hemos leído, dice que no se alabe el sabio en su sabiduría. Hay quienes se creen que son sabios. Aún dentro de la iglesia, a veces hay quienes se creen que son sabios. Y hay quienes a veces, porque tienen un poco de conocimiento bíblico, se creen que pueden humillar a los demás que no saben tanto como ellos. A veces hay quienes se creen que porque han estudiado en un instituto, en un seminario bíblico, pueden humillar a los que no han estudiado en un instituto, en un seminario bíblico. Y no me malinterprete, no es que yo no crea que los institutos no sirven para nada. Yo creo que los institutos sirven para algo. Tengo un instituto en la iglesia en la cual estamos, yo pastoreo, hemos levantado uno. Yo mismo soy maestro de instituto. Pero, amados hermanos, uno no puede dejar que las cosas se le suban a la cabeza. Sea bendito Dios en esta hora. Cada cosa ocupa un lugar dentro de la obra del Señor. Y cada cosa ocupa un lugar dentro de la obra de Cristo. En estos días pasados, cuando daba una clase de homilética en el instituto que nosotros tenemos, que la clase de homilética le enseña al estudiante la mejor forma de poder exponer un mensaje. Yo le decía a los estudiantes, le voy a decir algo. Yo tengo un libro de homilética aquí, Pero este libro de homilética no controla mi vida como predicador de la palabra. Hay unos principios, hay unas reglas que ustedes necesitan aprender, pero hay algo que este libro no puede hacer por ti. Este libro no te puede hacer predicador. A veces hay quienes van a un instituto y porque van al instituto ya creen que son predicadores. Los institutos no hacen predicadores. Hay quienes van a un instituto y porque fueron al instituto ya creen que son ministros. Los institutos no hacen ministros. En una ocasión alguien me dijo, estoy estudiando para ser pastor, y yo le pregunté, ¿quién te dijo a ti que el pastorado se estudia? Aleluya, el instituto te puede dar conocimiento de la Biblia, conocimiento de la palabra de Dios, te puede ayudar a entender principios bíblicos y reglas, aleluya, de enseñanza de la palabra de Dios, pero el único que hace evangelistas, el único que hace pastores, es el Dios que está arriba en el cielo. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Además, mire, las herejías doctrinales más grandes que yo he escuchado, las he escuchado de labios de personas que han ido a seminarios y de doctores en teología. A mí un doctor en teología en una ocasión me dijo que Jacob no había peleado con ningún ángel. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Y yo me fui a la Biblia y la Biblia dice que peleó con un ángel. Pero el doctor dice que no. Oh, mira, yo creo que ese doctor ni enfermero es. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Alaba lo que él vive. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Ahora yo tampoco caigo en el otro lado, amados hermanos, de creer que porque hay personas que los estudios se le han subido a la cabeza. Yo no caigo en el lado de creer que los estudios no sirven, al contrario, el machete, mientras mejor amolado, mejor corta. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Y yo siempre le he dicho a los hermanos de nuestra congregación, si usted puede prepararse, mientras mejor se prepare en la palabra, mejor preparado está para dar conocimiento de la fe que usted tiene, pero que no se le suba la cabeza. Porque a veces usted ve que hay personas que son humildes y sencillitos en la congregación. Óigame, bien humilde, bien sencillo. Saludan a todo el mundo. Si hay que pasarle el mapa, ellos pasan el mapa. Si hay que pasarle la escoba, ellos pasan la escoba. Si hay que pintar, ellos pintan. Ellos son servidores para lo que sea, hasta que van a un instituto. Después que se hacen del diploma, ellos dicen, no, ahora que limpie otro, yo tengo diploma de instituto. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. ¿Ah? Y entonces, a veces, están ahí sentados escuchando al pastor predicar. ¡Ay, qué hombre, qué siervo de Dios, qué mensaje! ¡Cómo Dios lo usa! Van a un instituto y después se sientan ahí y dicen, ese mensaje como que no está muy homilético, que digamos. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. ¿Ah? ¿Y quién te dijo a ti que el seminario, el instituto, es para estar juzgando lo que otros predican y lo que otros enseñan? O si el mensaje está homilético y no está pendiente, no tanto a la homilética del mensaje, sino a que se te predique la verdad. Y si se te predica la verdad, aunque no sea homilético, aleluya, tú tienes que vivirlo. Sea bendito Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Usharaka lama shanda kima sohalayaba. ¿Ah? Bendecido sea el Señor en esta hora. Por eso es que usted ve que hoy en día hay pastores que cometen el error de que porque tienen unos cuantos profesionales en la congregación, ellos para estar a la par del profesional, ellos se quieren ir a estudiar también. Yo conozco un pastor que tenía una tremenda congregación en Puerto Rico, una congregación tremenda. Se le llenó la iglesia de médicos, de abogados, de gente con estudios. Entonces él se sentía menos que ellos. O sea, no, yo me tengo que ir a estudiar porque ahora tengo abogados, ahora tengo gente con conocimiento y yo no he estudiado nada. O sea, chico, tú estás lo más bien, estate tranquilo donde estás. Se fue, dejó la iglesia para irse a estudiar, la iglesia se fue al piso, con los médicos, con los abogados y con todo. Porque, amados hermanos, cada cual tiene que saber en qué posición lo ha puesto Dios. Yo le he dicho a la iglesia, mire, aquí se puede meter un médico ahí, se mete un abogado. Si tengo que hacer una pregunta de medicina, voy donde está el médico. Si tengo que hacer una pregunta de leyes, voy donde está el abogado, que para eso fue que estudió, para leyes. Pero el abogado y el médico, si tienen alguna pregunta de la Biblia, tendrán que venir donde mí, porque para eso Dios me llamó, para enseñarlos a ellos. Ellos que enseñen medicina, el otro que enseñe leyes, pero que me entiendan a mí cuando yo hablo la palabra de Jehová, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Alabado sea Dios en esta hora. Usharaka la mayanza kimasahalaya sa. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Pero, amados hermanos, hay quien se quiere alabar. Y la Biblia dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Y dice más, dice que algunos creyéndose sabios o queriéndose hacer sabios, se hicieron necios. Como aquel famoso, famoso no porque tenía mucha fama, sino famoso por su necedad. Este astronauta ruso, el primero en salir fuera hacia la atmósfera, cuando se elevó aquel cohete y llegó allá arriba, sacó sus ojitos chiquititos por la ventanilla chiquitita que traía el cohete y miró así hasta donde podía ver y dijo, no existe Dios porque yo no lo veo por ninguna parte, dijo él. No sabía él que tenía que subir un poquito más para arriba. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. ¿Ah? Pero sin embargo, hay otro astronauta, esta vez americano, que se montó más o menos en un cohete similar a aquel. Y llegó hasta allá arriba, hasta donde mismo había llegado el otro. Y sacó sus ojitos pequeñitos por una ventanilla tan pequeñita como la del otro cohete. Y cuando miró, Shakima, dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ama Shakima, saja. Por eso es que la Biblia dice que no se alabe el sabio en su sabiduría. Si te crees sabio, no tienes nada de qué alabarte en esta noche. Si crees que sabes mucho, no tienes nada de qué alabarte en esta noche. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía. Usted ve que hay personas que a veces se convierten al Señor y de lo único que les gusta estar hablando es de su vida pasada, de los que mataban en el mundo, de la sangre que veían correr. No, conmigo no, porque yo sí que me las traigo. Oh, yo creía que te las traía. Pero si todavía te las traes, el nuevo nacimiento no está completo, ¿ah? Mi alma alaba y glorifica a Dios. Y usted ve personas a veces que cuando están hablando de su pasado, porque mire, yo he tenido que hablar de mi pasado, y cuando testifico, tengo que hablar para que dar testimonio de la obra que Dios ha hecho conmigo, pero yo no lo disfruto, porque mi vida pasada a mí me entristece. Pero hay personas que cuando hablan de su pasado se gozan, lo disfrutan, hasta se ríen. Yo he estado a veces en conversaciones, hay personas que han empezado a hablar de sus cosas pasadas y de momento han empezado a reírse, y yo me he dado cuenta cómo la carne de ellos se está gozando en revivir esas cosas pasadas. Entonces hay quienes son bien valientes y en el mundo supuestamente eran bien valientes. Y entonces hasta a veces viene, mira, esta cicatriz que está aquí. Esto fue, mira, en una pelea fue, bueno, pero a ti no hay que tenerte miedo, que hay que tener el miedo al que te hizo la cicatriz, chico. ¿Cuánto pueden alabar a Dios en esta hora? Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Mira a ver si usted puede darle un aplauso fuerte al Señor, para el cielo. ¡Aleluya! ¿Verdad que no usan la mente? ¿Qué está enseñando la cicatriz? Pero entonces hay quienes que se creen. Entonces usted ve que a veces viene alguien y los provoca en la calle. Y lo primero que dice es, si este supiera de dónde yo salí, no me estuviera tratando así. No, no, pues fíjate, si tú supieras que él te está tratando así porque sabe de dónde tú saliste. El diablo sabe de dónde tú saliste. Y lo está usando a él para probarte a ti. Porque sabe de dónde tú saliste. A ver qué es lo que tú vas a hacer. Y como hay algunos que todavía tienen el guille de valiente, y Satanás lo sabe, los provoca. Y por eso es que usted ve que hay personas que aún estando dentro de la iglesia, se las han enliado a los puñetazos con otros en la calle. Y estando dentro de la iglesia, se le han salido malas palabras en el trabajo contestándole a un amigo allá o a un empleado en el trabajo que los provocó. Porque todavía no han aprendido a hacer una diferencia entre el hombre viejo y el hombre nuevo que supuestamente ya ellos tienen que tener metido por dentro. Y quieren hacer actos de valentía. Y hay quienes todavía hacen mollero para que los demás los vean, alabado a Dios en esta hora, ¿eh? Oh, gloria a Dios. Y saquen el pecho para afuera y ponen la cara más arrugada que un monstruo para que la gente les coja miedo. Sea bendito Dios en esta hora. Pero la Biblia dice que ni se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía. Bendito sea Dios en esta hora. Ni se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Hay quienes les gusta estar hablando de lo que tienen y de lo que poseen. A veces hasta humillan a los demás con lo que ellos tienen. A veces van a la casa de una persona que vive pobremente porque su capital económico no le da para más. La pobrecita hermana tiene unos mueblecitos allí que ella los cuida lo mejor que puede, pero ya están pobrecitos, los pobres muebles están pobrecitos. Y entonces, ay muchacha, pero qué muebles más feos tú tienes. Ay no muchacha, mira, mi esposo a mí no me tiene viviendo así. Yo te digo una cosa, yo quisiera que tú fueras por casa. Para que tú vieras lo que tengo yo. Vieras esas cortinas. Ay, hoy me regaló mi esposo. Me ha regalado para ponerle a la cama un juego ahí. Tremendo. Se gastó $139 en el juego. De verdad, ay bendito, esto que me costó 5 pesos allí en el Second de la esquina. Ay, pero tú compré en Second. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Aleluya. ¿Ah? Y total, mire, hermano, a veces el que más tiene es el más tacaño. Digo, tacaño le dicen en Puerto Rico a los que son duros. También le dicen maceta. ¿Ah? Ah, bingo. Así que le dicen bingo. ¿Ah? ¿Sí? Tacaño, duro, maceta. ¿Ah? A veces el que más tiene es el que menos da. Porque a veces el que más tiene, más quiere tener. Es el que más guarda. Y a veces cuando puede tener 10.000, 12.000, 15.000 en el banco, pero hace falta una ofrenda especial, echa un peso. Y el pobrecito, que a lo mejor no tiene ni un centavo guardado en el banco, sino que lo que tiene en su bolsillo es el cheque de ese día. Hacen falta una ofrenda especial. Y él le dice a la esposa, yo voy a echar 100. Pero mira que solo de la renta, no te preocupes, Dios suplirá. Sea bendito Dios en esta hora. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Y el rico se alaba en su riqueza. Pero a veces no es rico el que teniendo no da, sino que es rico el que sin tener nada da lo que tiene, sabiendo que hay un Dios en el cielo que lo ha de mantener. Alabado sea el Señor en esta hora. Porque el rico confía en su riqueza, pero el pobre tiene su riqueza puesta en el cielo. Por eso es que la Biblia dice que no hagáis tesoros en la tierra donde los ladrones hurtan, sino que hagáis tesoros en el cielo donde los ladrones no pueden robar. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Y por eso es que el rico hoy tiene y mañana no tiene. Y de la noche a la mañana pasa sobre de él una sequía, que lo que está en el banco se va yendo poco a poco. Por eso es que la Biblia dice que ni se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni en sus riquezas se alabe el rico. Y dice, alábese en esto el que se tenga que alabar. ¿En qué? Dice la Biblia que Jehová dijo: alábese en esto el que se tiene que alabar, en entenderme y conocerme. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Pregunto yo en esta noche, ¿entendemos nosotros a Dios? Eso es una pregunta para ponernos a pensar a nosotros en esta noche. ¿Entendemos nosotros a Dios? Porque el Señor dice, alábese en esto el que se tenga que alabar, en entenderme. ¿Entendemos nosotros a Dios? Si el rico entendiera a Dios, no se alabaría en su riqueza. Si el valiente entendiera a Dios, no se alabaría en su valentía. Y si el sabio entendiese a Dios, no se alabaría en su sabiduría tampoco. Alábese en esto el que tiene que alabarme, el que tiene que alabarse, en entenderme. ¿Entendemos nosotros a Dios? Usted me dirá, hermano Arnaldo, ¿pero usted cree que esa es una pregunta apropiada para hacérsela a una iglesia, a un cuerpo de creyentes? Bueno, yo estoy seguro que aquí en esta noche tengo dos tipos de audiencia. Tengo que tener aquí en esta noche personas que no le sirven al Señor, descarriados, que andan apartados de Dios. Y además tengo la otra audiencia, que es la audiencia de hombres y mujeres que han aceptado a Jesucristo como Salvador. Yo le pregunto al descarriado, yo le pregunto al inconverso y le pregunto a la iglesia, ¿entendemos nosotros a Dios? Hoy en día parece que a Dios no se le está entendiendo muy bien. Silencio, ¿eh? Parece que no se le está entendiendo muy bien. Y como no se le entiende muy bien, por eso es que usted ve hoy en día iglesias donde hay matrimonios que se divorcian con el consentimiento del pastor, y después ese hombre divorciado y esa mujer divorciada se puede enamorar dentro de la misma iglesia y ambos se pueden volver a casar. De hecho, antes de yo salir hacia acá, a mí me llamó una hermana y me dice, mire hermano, yo estoy llamándole a usted porque es que tengo un problema con mi esposo que se está divorciando de mí. Yo la primera pregunta que le hice fue, ¿él es convertido? Me dice, no, los dos vamos a la misma iglesia. ¿Y qué dice el pastor? No, el pastor dice que él no se mete en eso porque es un asunto personal entre él y yo. Oh, gloria a Dios. Qué fácil se va de ahora las responsabilidades ministeriales y pastorales, hermano. Ahora mismo los pastores, para tener las iglesias llenas, tratan de evitar cualquier cosa que les traiga problemas, cualquier cosa que les traiga conflicto. No quieren tener problemas con nadie, quieren tener a todo el mundo contento. Mire, yo me acuerdo que en Puerto Rico en una ocasión a mí me llegó una pareja. Se convirtieron en una campaña que estábamos celebrando. Y pues yo los hacía, yo creía que era un matrimonio, ¿verdad? Se convirtieron los dos. Vinieron al frente, los dos venían a la iglesia y yo todavía no había hecho muchas preguntas, sino que estaba ministrando la palabra y al mismo tiempo ya se habían empezado los estudios bíblicos. Cuando viene este hombre a hablar conmigo y me dice, no hermano, ella y yo queremos hablar con usted porque es que ella y yo no estamos casados y queremos casarnos. O bueno, eso es muy bueno que ustedes quieran arreglar su condición. Ella nunca ha sido casada, bueno, ella es viuda. Y usted, bueno, yo estoy divorciado. Sí, y su esposa está casada con otro hombre. No, ella está sola. ¿Y dónde vive ella? Pues ella vive en tal lugar. Casté la dirección en mi mente y después me fui a hacerle una visita a ella. Y cuando llegué a la casa de ella, me senté con ella y le dije, yo soy el pastor fulano de tal. Y una persona que supuestamente era su esposo, está visitando nuestra iglesia y yo quiero conversar con usted. Oh, sí, es verdad, él se divorció de mí para irse con otra mujer. Y yo le digo, ¿y usted qué usted piensa acerca de esto? Me dice, mire, yo soy católica, me dice ella. Y para nosotros los católicos el matrimonio es indisoluble. Y para mí, él sigue siendo mi esposo hasta que la muerte nos separe. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que eso es lo que en esencia enseña la Iglesia Católica. Es verdad que la Iglesia Católica enseña eso. Por eso es que los católicos se divorcian y hacen un montón de cosas, pero en esencia, en realidad, la Iglesia Católica enseña eso. acerca del matrimonio, aunque tiene otras enseñanzas más por fuera, pero esta mujer estaba pegada a esa enseñanza. Entonces, ah, pues ahora sí, una mujer católica, idólatra, falsa doctrina, que si Cristo viene se pierde porque está metida en una falsa doctrina, cree que el matrimonio es indisoluble, yo como pastor voy a casar a aquel hombre con otra mujer por allá. Mire, mi hermano, me fui para atrás para la iglesia y llamé al hombre a la oficina y le dije, quiero informarle que su esposa lo está esperando. Me dice, no, que mi esposa es esta. No, hermanito, su esposa es aquella que está allá. Me dice, no, pero que ¿cómo es posible? Es posible porque ella lo está esperando. Y ella dice que para ella, usted es su marido y ella lo esperará a usted. Y no se casará con nadie porque solamente la muerte puede hacer separación entre usted y ella. Además, sus hijos también lo están esperando. Ah, ¿qué clase de pastor es usted? Ah, pues uno que quiere enseñar la verdad. Y que no tiene temor de meterse por el medio cuando algunos quieren llegar a la iglesia a hacer lo que les da la gana. Sea bendito Dios en esta hora. Pues me voy de la iglesia. Y se fue. Se fue a otra iglesia donde lo casaron. Ah, y así es que anda el mundo. Entonces yo pregunto, hermano, ¿entendemos nosotros a Dios? ¿Entendemos realmente lo que Dios enseña acerca del matrimonio? ¿Lo que Dios enseña acerca de los hijos? Oh, porque Dios tiene mucho que hablar acerca de los hijos. Yo no voy a hablarlo en esta noche porque el tiempo no me daría para hablar tanto de lo que Dios tiene que hablar acerca de los hijos. Pero usted sabe la cantidad de hijos que a veces estando en hogares supuestamente cristianos están siendo maltratados. Usted sabe la cantidad de personas que vienen a una iglesia y en la iglesia cantan paz, paz, paz, cuán dulce paz, y en la casa lo que tienen es guerra, guerra, guerra. ¡Qué tremenda guerra! ¡Hello! Como que se están apagando la alabanza. Pero no se preocupe, yo le voy a dar una receta. Me voy a meter al médico ahora, con el permiso del doctor Contreras. Le voy a dar una receta. Si usted siente que el mensaje se le está atragantando, tírele un aleluya. Si todavía no baja, mándele atrás un gloria a Dios, pero alábelo, que con alabanza pasa. Alabado sea Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Aleluya. Bendecido sea el Señor en el día de hoy. Usted sabe la cantidad de muchachos que hay en los hogares, heridos, llenos de raíces de amargura, maltratados por sus padres en el hogar, hijos que están listos ya para convertirse en unos rebeldes contra el evangelio, porque tienen padres que dicen que van a la iglesia, pero son una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Usted sabe las peleas que a veces se forman entre un hombre y una mujer delante de sus propios hijos. Usted sabe las bofetas que a veces se dan. ¿Conocemos nosotros a Dios? ¿Conocemos lo que Dios habla acerca del hogar, acerca de la santidad del matrimonio, acerca de lo que un niño significa para él, que la Biblia dice, dejad los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos? Hoy en día en muchos hogares, un hijo, más que una bendición, lo tienen como si fuera una maldición. Hay padres que lo único que saben hablar de sus hijos es negativo. A veces cuando yo voy a la iglesia y me presento y doy saludos, y digo, le saludo a nombre de mi esposa y de mis 12 hijos. ¡Ah! Rápido, uno escucha ese murmullo. Carro, 12 hijos. 12. Y con orgullo. Y con gozo. Y con alegría. Y sin arrepentirme. 12 bendiciones que tengo en mi casa. Cuando yo comencé mi pastorado en Puerto Rico, yo me acuerdo, era recién casado. Dios me llamó al pastorado al año de convertido. Y poco tiempo después de haberme casado con quien es mi esposa, la hermana Tita. Y me acuerdo que vinieron unas hermanas donde mí. Me dice, hermano Naldo, podemos evitar los hijos. Y yo, como estaba empezando en mi pastorado, era nuevo en el pastorado, yo, bueno, yo no sé qué decirle a ustedes a esto, porque imagínense, yo me convertí los otros días, hace un año nada más que me convertí, y ahora estoy en el pastorado, Dios me puso aquí, pero déjame investigar, yo investigo con gente que sabe más que yo. Y me fui donde un pastor que era maestro en un instituto. Le digo, hermano, ¿usted me puede hablar algo acerca de los hijos? ¿Los hijos se pueden evitar? Me dice, sí, hermano Naldo, sí, se pueden evitar. Y yo digo, ah, pues usted me puede decir las citas bíblicas por las cuales yo le puedo enseñar esto a la iglesia. Y me dice, no, porque fíjate que si tú supieras que no hay una cita bíblica por la... Y yo, bueno, pues espérese, hermano, porque yo lo que le voy a enseñar a la iglesia lo tengo que enseñar por la Biblia. Y entonces me fui donde otro, que tenía un puestecito un poquito más grande que el primero que visité. Y le digo, hermano, los hijos se pueden evitar. Sí, sí, varón, se pueden evitar. Ah, pues tremendo. ¿Me puede dar los textos bíblicos para yo enseñárselo a la iglesia? Me dice, no, es que tú sabes, la Biblia no se puede usar para eso. Ah, no, pues perdóneme, porque yo lo que vaya a enseñarle a la iglesia tiene que ser por la Biblia. Entonces me fui donde el tercero, que ese yo dije, este sí que me va a poder decir, porque este es tremendo maestro en el seminario. Y bueno, usted me puede decir, hermano, ¿se pueden evitar los hijos? Me dice, sí, sí, se pueden. Los tres me dijeron que sí. Yo era tremendo, pero yo sé que tú sí me vas a dar los textos bíblicos para yo podérselo enseñar a la iglesia. Me dice, mira, Naldo, hablándote con sinceridad, no hay texto bíblico que te pruebe a ti eso. Me dice, más, la Biblia más se puede usar para probar que no se puede que para probar que se puede. Y yo dije, bueno, ahora no busco más. Me fui y me encerré en un cuarto en ayuno. Le pregunté a tres siervos tuyos, los tres me dijeron que sí, ninguno me da un texto. Pero como tú fuiste el que creaste a la mujer, y el que creaste a los hombres, y eres el que da hijos, yo quiero que tú me hables acerca de los hijos. Tres días estuve en ayuno, a los tres días el Espíritu Santo se me reveló en aquel cuarto. Y a los tres días Dios me habló de una forma tremenda en aquel cuarto. Y a los tres días el Señor me dijo, mira, mi siervo, no es mi voluntad que la mujer evite hijos. Yo he creado a la mujer para eso. Y los hijos no son una maldición en la casa. Los hijos son una bendición dentro del matrimonio. Y yo le digo, sí, Señor, pero ¿y como cuántos hijos uno va a tener? Y el Señor me dijo, mira, y me llevó a la Biblia. La Biblia dice, aleluya, que aún hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Lo ha leído? Que la Biblia dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Mira, hermano, que a mí se me caen cabellos todos los días. Y sin embargo, Él sabe los que me quedan. ¿Cuántos adoran a Dios? Y créame que no es fácil poderlos contar. Porque yo todas las mañanas cuando me levanto siempre encuentro que hay algo en la almohada. Pero Él lleva un conteo exacto. Él sabe los que se me caen y sabe los que me quedan. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y dice la Biblia que hasta la cabeza, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y el Señor me dijo, si me he preocupado por contar. Ah, me hizo sacarme hasta un cabello. Yo creo que de allá para acá fue que se me empezó a caer. Y, ¡ta! Me lo saqué, lo cogí en la mano. Míralo, y lo miro. ¿Qué te parece? Y yo digo, una cosa insignificante. Para mí esto no tiene ningún valor, Señor. Esto no tiene vida, esto está muerto. Es insignificante. Y el Señor me dice, pues si yo me he preocupado por contar algo que para ti es tan insignificante como los cabellos de la cabeza, ¿no crees que también me preocuparé por contar los hijos que te voy a dar? Y me dijo, yo tengo un plan para cada matrimonio y tengo un plan para cada hijo mío. Y dentro de ese plan yo tengo el número de hijos que cada uno ha de tener. Hello. Ay, Señor mío, tanta alabanza que le saqué en los pasados días, ¿verdad? Y hoy como que no sé. ¿Ah? ¿Usted cree que Dios todo lo sabe? ¿Usted cree que Dios tiene un plan para su vida? Y dentro del plan que Dios tiene para su vida, ¿no entrarán los hijos? ¿O los hijos es una cuestión aparte? Están aparte del plan de Dios. Cuando, por ejemplo, a veces se nos llama que nos sometamos a la voluntad de Dios. Vamos a someternos a la voluntad de Dios. ¿Qué yo voy a someter a la voluntad de Dios? ¿Toda mi vida o una parte de mi vida? Surakimashenda. ¿O nos pues yo someto a mí, yo someto ante la voluntad de Dios mi carro, mi casa, mis posesiones, me someto a mí mismo, y pero los hijos, eso se queda bajo mi control. ¿Ok, hermano Naldo? ¿Ah? Usted ve personas por ahí que antes de casarse dicen, yo lo que quiero es uno. Todavía no se han casado. Yo lo que quiero es uno. No se han casado todavía, yo lo que quiero son dos. Y no se han casado. Pero te has preocupado por preguntarle al Señor, Señor, ¿y cuántos quieres tú? No, hermano Naldo, eso nunca lo voy a preguntar, porque, ¿y si me dice 12? Igual que usted. ¿Ah? Pues yo le voy a decir una cosa a usted. Mi esposa y yo estamos bien contentos con lo que tenemos. Cuando yo salí de aquel ayuno, yo le dije a mi esposa, mira, esto fue lo que Dios me enseñó. ¿Nos sometemos o no nos sometemos? Sí, nos sometemos, porque el que quiere agradar a Dios está dispuesto a someterse a Dios en todo, en su palabra. La agarré por la Biblia, eso sería un mensaje aparte, porque eso, amado hermano, de lo que Dios me dio, yo puedo escribir un libro. Texto por texto la fui llevando a lo que la Biblia enseña acerca de los hijos en toda la Escritura. Sea bendito Dios en esta hora. ¿Y sabe una cosa? Cada vez que miramos un hijo nuestro decimos, este es de bendición. ¿Y sabe algo que yo aprendí? Que el Señor me lo enseñó, que los hijos son los que nosotros le metemos por la cabeza a veces que ellos sean. A veces usted ve un nene pequeñito, chiquitito, todavía no camina bien, y ya los padres están quejándose de él. Ay, que este muchacho, que quede inquieto, que yo no sé por qué Dios me daría esta cosa. Y todavía ni camina. Y ese muchachito se levanta todo el tiempo escuchando lo mismo, escuchándolo usted quejarse de él, quejas y quejas y quejas y quejas y quejas. Nicky Cruz dice que lo único que recuerda de su mamá, los recuerdos que tiene de cuando niño, era que su mamá lo llamaba hijo de Satanás. Dice, lo único que yo me acuerdo de mi mamá, dice él en un libro. Yo no me acuerdo que mi mamá me llamaba a mí por nombre bonito, que jugaba por mí, conmigo. Ella siempre decía, este es un hijo de Satanás. Pues mire, él se creció pensando que era un hijo de Satanás. Y se convirtió en un verdadero hijo de Satanás. En un pandillero, en un ganguero, en un sinvergüenza de la calle que hacía lo que le daba la gana. A veces nosotros le transmitimos a nuestros hijos lo que ellos van a hacer cuando lleguen adultos, hermano. Desde pequeños lo que escuchan son quejas. Hay quien tiene un solo hijo, uno solo, y vive la vida quejándose de él. ¡Ay, que este niño vale por 10! ¿Usted nunca ha escuchado esa expresión? Este niño vale por 5. ¿Ah? Lo hablan delante de sus hijos. Una criatura de 3 y de 4 años a veces escucha a sus padres hablándole a otros delante de él. No, que este muchacho, que es un desinquieto, que está endemoniado. Y ahí está el niño de 5 años recibiendo en la mente que está endemoniado. Los otros días me para una hermana que no es de nuestra iglesia. Quiero hablar con usted, hermano, me dice. Andaba con un niño de unos 6 años de edad. Le digo, entra, hermana, la siento en la oficina. Dígame, hermanita. No, porque este niño que está tan poseído. Espérese un momentito, hermanito. ¿Usted me va a hablar de él? Sí, sí, yo le voy a hablar de él. Por favor, sáquelo para afuera. No, no, pero es que yo quiero que él esté. Usted quiere que él esté, yo no. ¿Pero por qué? Porque yo no quiero que él le esté escuchando a usted hablando mal de él. Delante de mí. Ay, pues si yo lo hago todos los días, me dice ella. Ríase, pero muchos aquí son igual que ella. Ama, shakama, lama, saha. Y también lo hacen todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a un hijo suyo? Dígame. Que lo abrazó y le dijo, te amo. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a un muchacho suyo de 18 años? Ese hijo que usted tiene en su casa de 18 años. ¿Cuándo fue el último abrazo que usted le dio? Dígame, ¿cuántas veces en esta semana usted le ha dicho te amo? Esa niña. ¿Sabe usted que hay padres, aleluya, que sus hijas viven como si no tuvieran padres? Las niñas, mientras más grandes, más necesitan al varón, a ese padre varón que tienen en la casa. Y ese padre varón tiene que convertirse para ellas en un amigo, en un consejero. Surakimashenda. Usted, padre que está aquí, ¿cuándo fue la última vez que usted tomó a su hija y la abrazó y le dijo te amo? O usted, de los que le enseña a los varones, el varón no llora. Usted de los que cuando ve a un hijo suyo llorando, le dice, no llores porque tú eres un hombre. Y los hombres no lloran. Hello. ¿Entendemos nosotros a Dios? ¿Entendemos nosotros lo que Dios enseña acerca de la familia, del hogar y de los hijos? Sharaka mansoki mashayaba. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. ¿Realmente lo entendemos? ¿Sabe usted conversar con un hijo suyo? ¿O lo único que sabe hacer es gritarle? Oh, mi alma alaba al Señor. ¿Ah? Yo tengo un hijo ya de un poquito más de 18 años. Mi hermano, y ese muchacho no sale de la casa sin pedirme permiso a mí. Pero usted sabe, desde pequeñito, yo vengo abrazándolo, besándolo. Dios me enseñó eso, diciendo, este muchacho es de bendición para mi casa. Ya es un hombre, ya salió de la escuela, tiene su trabajo, tiene su propio carro que se lo compró. ¿Sabe una cosa? Yo estoy por acá, y los otros días, estando por acá en el otro viaje que di, quería salir para un lugar y me llamó el hotel. Papi, te estoy llamando para saber si puedo ir a tal sitio. Pero mi hijo sabe que yo lo amo. Mi hijo sabe que yo no soy el ogro que anda con un bate en la mano, con un palo en la mano, con un puñetazo para dárselo en la cara cada vez que me dé la gana. Mi hijo sabe que yo lo abrazo, sabe que yo lo beso. Yo estoy por acá, mi hermano, yo llamo a mi casa todos los días. Yo hablo con mis hijos todos los días. Yo tengo una de 2 años que lo único que sabe hacer es ah, ah, ah, ah, ah. Y yo le digo a la mamá, pónmela en el teléfono. Y yo le digo, Dios te bendiga, y ella, ah, ah, ah, ah, ah, ah. ¿Ah? ¿Y qué, cómo está? Ah, ah, ah, ah. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Pero sabe una cosita, esos 2 añitos no se le olvida la voz del papá. Y cuando yo llego a mi casa es de la primera que sale corriendo a abrazarme porque llegué, oh, gloria a Dios, en esta hora. Cuando tú llegas a tu casa, tus hijos corren a abrazarte o corren a meterse bajo la cama. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Trata de alabarlo, trata de alabarlo, trata. Si tú no te conviertes en mejor amigo de tus hijos, en el mejor amigo de tus hijas, si usted, mi hermana, no se convierte en la mejor amiga de sus hijos y en la mejor amiga de sus hijas, otro se los enseñará en la calle después. Las preguntas que le pueden hacer a usted se las estarán haciendo a otros en la calle, se las estarán haciendo a otros en la escuela. Sea bendito Dios en esta hora. La Biblia habla sobre todo eso. La Biblia habla sobre el hogar, habla sobre la familia, habla sobre las relaciones en el hogar, las relaciones en el matrimonio, las relaciones entre padres e hijos. Si el mundo se dedicara a vivir por la palabra de Dios, el mundo no estaría como está. Oh, mi alma alaba al Señor. ¿Entendemos nosotros a Dios? ¿Realmente lo entendemos? ¿Entendemos lo que habla acerca del matrimonio, acerca de la familia, acerca del hogar, acerca de los hijos? ¿Qué es la iglesia para nosotros? ¿Es como un club social al cual se entra, cantamos, adoramos, pero cuando salimos de ella, salimos a vivir la vida a nuestra manera? Oh, gloria a Dios. ¿Cree usted que el pastor que usted tiene es un fanático? ¿Que le demanda mucho, que le exige demasiado? ¿O mira usted a su pastor como un hombre responsable, que se siente responsable ante los ojos de Dios por la salvación de sus almas? Al pastor asalariado no le importan las almas, hermano. El pastor asalariado dice, el que se pierda, que se pierda. Pero el que siente carga por su llamado, carga por las ovejas que Dios ha puesto bajo su mando, carga, aleluya, por la obra sobre la cual Dios le ha puesto como pastor, predicará la palabra, la entregará tal y como Dios se la da, porque sabe que está peleando por la salvación de un pueblo. Sea bendito Dios en esta hora. ¡Aleluya! ¿Ah? A veces la gente se molesta. Conmigo también se molestan. Lo más que se molestan conmigo allá en la iglesia, yo creo que es cuando hablo del cajón. ¿Qué es el cajón? Es el televisor. ¿Sabe usted la cantidad de cristianos que están atados al televisor? A sábado gigante. Hello. Que a veces mientras están en el culto, viendo el culto, tienen una videocasetera grabando los programas allá en la casa para irlos a ver después que salgan aquí. Hello. Que no se perdían el mundial de fútbol. Ah, loco detrás del mundial. Alaba. Ah, mi alma alaba y glorifica a Dios. Las novelas las traen locas. Locas y locos, porque hay un montón de varones que también les gustan las novelas. ¿Ah? Mire, yo fui a predicar por allá, por un estado, por Michigan. Y me acuerdo que me puse a predicar sobre este asunto de las novelas. Y el pastor me dice, ay hermano, mire que aquí hay una novela que la ponen por la mañana. La ponen por la tarde, la misma. Y después el mismo capítulo lo repiten a las 5 de la madrugada, y yo he escuchado personas hablando de que a las 5 de la mañana se han levantado a volverlo a ver. Hay quienes tienen un fanatismo tremendo con las novelas, hermano. Loco. Se vuelven locos cuando comienzan a darse besos apasionados allá en el cajón. ¿Ah? Después están preguntándose, ay, pero porque yo tengo estos sueños malos, estas pesadillas, ay, que me paso soñando con adulterio y con fornicación, ay, que los otros días soñé que me estaba abrazando un hombre que no era mi esposo. Pues chica, es que lo que se está metiendo por la cabeza, eso es lo que tú estás recibiendo. ¿Qué es lo que tienen las novelas? Si en las novelas, mire, más del 90% de lo que tienen es adulterio, fornicación, matrimonio destruido, una mujer que le está robando el esposo a la otra. Esa no es basura para los ojos ni para los oídos de un cristiano. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Aleluya. Y después tiene las nenitas ahí también al lado de ella, mirando con ella, las nenas de 6 años, de 7 años, ahí pegadas al cajón también, viendo la novela, viendo cuando se dan los besos. Entonces, para esa nenita, eso se convierte en algo normal, en algo natural. Porque está contemplándolo en el televisor y ve que su mamá lo disfruta. A veces la nena se levanta para irse para la cocina a buscar un vaso de agua y comienzan a que estos dos a darse un beso y la mamá comienza, ¡avanza, avanza, que se están besando, avanza! Desespera. Y tienen la nena de 6 años, de 7 años, de 8 años, de 9 años contemplando esa basura. Después van a la escuela. Allá en la escuela las coge un jovencito, a esa edad de 7 años, de 8 años, y le dice, dame un beso. Y como ellas ya están acostumbradas a ver eso en la televisión, en la casa, están acostumbradas a verlo con las novelas que están viendo con la mamá, pues entonces allá en la escuela comienzan desde tempranito a darse besos con los amiguitos, a dejarse manusear por los amigos en la calle. Sea bendito Dios en esta hora. Y después cuando usted se lo dicen, un día la llaman a usted, mire que su hija está haciendo malos papeles en la escuela, pero ¿cómo va a ser? ¿De dónde aprendió eso? Nosotros no le damos ese ejemplo en la casa, las novelitas, mija. Esa novelita que tanto te gusta, esa la enseñó, esa la instruyó. Reprende al diablo, apaga ese cajón, ponte a buscar a Dios y a servirle en espíritu y en verdad. Aleluya. Ama Shakira aquí, Mashenda, Kui, Sataya, Soa. Oh, gloria a Dios en esta hora. Ustedes no me creerían si yo le dijera a ustedes que yo llegué aquí sin poder caminar esta noche. Pero los que me lo trajeron lo saben, hermano. Estuve todo el día acostado en una cama. No podía ni moverme, la cintura, un dolor, pero increíble. Yo pensé, Señor, este es el mensaje más corto y más suave que voy a predicar. De todos los que he predicado en esta iglesia. Pero parece que por el dolor que tengo, alguien me tiene que pagar. Mi alma alaba y glorifica a Dios. El pastor me dijo, Arnaldo, dime, ¿tú quieres predicar o te quieres sentar ahí? ¿Qué tú, lo que tú me digas, eso hago? Yo le dije, pastor, yo voy a hacer el esfuerzo, yo predico. Se rió y me dijo, está muy bien lo que tú me... Ni me protestó ni nada. Se rió y me dijo, está muy bien. Entonces vas a predicar en esta noche. Sea bendito Dios en esta hora. A lo mejor el diablo dijo que no predique nada, que no predique nada. Mira, no predique, mira, mira todo lo que tiene. Oh, gloria a Dios. Pues mira, aquí está el diablo cogiendo una paliza en esta noche. ¡Aleluya! Los palos no son contra usted. Los palos son para el diablo. Para Satanás son los palos en esta noche. Para usted, una predicación que aunque fuerte, la lanzo con amor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, que no se alabe el valiente en su valentía, que no se alabe el rico en su riqueza. Alábese en esto el que se tenga que alabar en entenderme y conocerme. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Levanta las manos y alaba a Dios, alábalo y dile, Señor, gracias, gracias porque me ama, gracias porque me ama, gracias porque me estás hablando. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Aleluya. En esto, el que se tenga que alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, dice Dios. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entendemos nosotros a Dios, lo conocemos realmente. Amados hermanos, ya casi estoy terminando. La iglesia no debe de ser para nosotros un club. Tampoco podemos con el pasar del tiempo convertirnos en unos religiosos más y terminar en un cambio de religión. Que antes yo era de esta religión y ahora soy de esta otra. No. Porque entonces hemos perdido el tiempo. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas vienen a ser hechas nuevas. ¿Ah? Lo que nosotros seamos es lo que nosotros le vamos a transmitir a nuestros hijos. ¿Ah? Entonces usted está pegado ahí al televisor, su hija por el lado, el esposo por el otro lado, la muchacha por el otro. Hay hombres que lo que les gusta es el boxeo. ¿Ah? Cada vez que hay una pelea de campeonato, hermano, faltan al culto, pero se quedan viendo la peleita en el cajón. ¿Ah? Pues después usted los ve que cuando tienen un problema con la esposa en la casa, lo quieren resolver a puñetazo limpio. ¿Ah? A otros les gusta la lucha libre. Tienen un problema con la esposa en la casa y rápido vienen y le hacen una llave. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Después usted ve a la mujer que entra el otro día con el brazo enganchado y dice, hermanita, ¿qué le pasó? Un accidente. Y más le vale que no cuente lo que es tampoco. A veces salen de la casa peleando. Vienen peleando por todo el camino en el carro. Llegan a la iglesia, al parking de la iglesia, peleando, discutiendo, gritándose. Y ya cuando llegan ahí, se parquean. Él le dice, ok, vamos a entrar a la iglesia. Entonces, cuando se bajan los dos del carro, él dice, dame la mano. Dame la mano. Cambia esa cara. Cambia esa cara, que tú sabes que el pastor con cualquier cosa quiere para darse cuenta de las cosas. Y hoy nos sentamos atrás, donde nadie nos vea. ¿Ah? Termina el culto, se monta en el carro, y montándose en el carro dice, ¿dónde fue que nos quedamos ahorita? Mi alma alaba y glorifica a Dios. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Y levantan los hijos así. Y el hijo varón se levanta en la casa mirando un hombre que es un abusador contra la mujer. Entonces cuando tiene una novia, él viene a hacerle a la novia lo mismo, porque es que aprenden. Trata a la novia igual que como el papá de él trata a la mamá en la casa. Es más, hay hijos varones que no respetan a sus madres en la casa, porque el primero que no respeta es el esposo a su esposa. La trata tan y tan mal delante de los hijos que ni los hijos la respetan. Y yo le digo a las muchachitas aquí, mire, cuando usted se enamore de un muchacho, trate, vaya a la casa, cuando ya esté todo relacionado, mírelo bien, mírelo cómo trata a su mamá. Obsérvelo bien cómo trata a su mamá. Y si usted ve que le grita a la mamá, y usted ve que la trata mal, y usted ve que casi le pega a la mamá, cuídese, porque quien trata a su mamá así, no sabrá respetar a una esposa cuando la tenga en la casa. Sea bendito Dios en esta hora. ¡Ay, Sharakalamakima Shayara! ¡Cuídese! ¡Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios! ¿Ah? ¿Sigo? ¡Oh, alabado sea Dios! ¡Aleluya! ¡Bendecido sea el Señor en esta hora! ¡Oh, Sharakalamakima Shayara! ¿Ah? ¡Eso es así! Está pendiente, está atenta, abre los ojos. Lo mismo le digo a los varones. Porque hay muchachas que son unas irrespetuosas también en la casa. Mira a tu novia, mira cómo trata a su mamá, mira cómo trata a su papá. Si tú ves que les contesta para atrás, que es una desobediente, que no se somete a su papá, cuídate. Porque muchacha que no aprende a someterse en la casa a su padre, muchacha que será irrespetuosa con el esposo, y cuando el esposo le diga así, ella dice, aquí mando yo, y se acabó. Y no le venga con que tú llevas los pantalones a la casa, porque te va a decir, aquí los pantalones tú los llevas a Londres. Alaba y glorifica a Dios. Alábalo. ¡Hello! Hay quienes dicen, no, yo lo arreglo después de que me case con él. Sí, espera a ver. Lo que tú no alcances antes de llegar al matrimonio, difícilmente lo alcanzarás después. No digo imposible, porque para Dios todas las cosas son posibles. Pero ten mucho cuidado. ¿Ah? Igual que si es un vago, míralo bien también. Mira que le guste trabajar. ¿Ah? Que hay quienes se quedan durmiendo hasta las 10, hasta las 11, hasta las 12, hasta la 1 de la tarde. No mueven un dedo ni en defensa propia. Y la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Ah? Pero hay muchachas que lo único que miran es la carita y los ojos, la carita y los ojos. Ay, pero qué carita, así es, así mismo, qué carita de ángel. ¿Ah? ¿Qué carita de ángel tiene? Ay, pero qué lindo es, algo así, con una cosa así me casaría yo. Ay, pero qué pelo lindo, fíjate el pelo, mija, si cuando yo me convertí al Señor, mira, mi pelo me llegaba hasta los hombros, mira ahora por dónde va. ¡Alaba! Mira, mi cabello me llegaba hasta los hombros, me tiraba una cinta alrededor de mi cabeza, estilo indio. Hacía largo tiempo que no me recortaba, vine a recortar después de conocer a Cristo. Bien orgulloso con mi cabello largo. ¿Y ahora? ¿Ah? No, olvídate de eso, mija. ¿Ah? Cuando me casé con Tita pesaba 129 libras, ahora peso 285 y el doctor me mandó a que bajar. Mano Contreras dijo que por lo menos 100 de esas se tienen que ir. De hecho, están todos bien contentos allá en Newell por eso. Ah, pero mire, a veces usted lo que está mirando es la carita. Las muchachas miran la carita y los varones el cuerpo. Ay, que ahora puede tener el cuerpo de guitarra, mijo, pero mañana puede tener el cuerpo de tambora. Sí, que olvídate de eso. Esto no es ni por cuerpo ni por cara, esto es por amor, amor, verdadero amor, verdadero amor, verdadero amor. Es por amor, alabado sea Dios en esta hora. Atento no tanto lo que está por fuera, sino lo de adentro, y a que venga de Dios. Porque a veces usted ve que hay muchachas que se enloquecen. Hay muchachos que vienen de la calle, mire, con una labia, mi hermano. Una labia, tienen una palabrería tremenda. Y cogen a la muchachita y la miran de arriba abajo. Y la muchachita, ay, se miraron. Seguro, mija, te miró igual que como mira a todas las demás en la calle. ¿Ah? Pero como tú crees que te vas a quedar para vestir santo. Así es que dicen en el mundo, ¿verdad? ¿Ah? Para vestir santo, dice. Hay quienes están locas por casarse. Y como están locas por casarse, se agarran de cualquiera. Hello. Yo, con el permiso de su pastor, yo le estoy hablando a ustedes como si fuera mi propia iglesia, hermano. Estoy hablando como pastor. Le estoy hablando como le hablo a las jóvenes de la congregación, que las quiero como si fueran mis propias hijas. Sea bendito Dios en esta hora. Yo tengo hijas que pueden estar en la edad de muchas jóvenes aquí. Yo tengo una muchacha de 19 años, tengo otra de 17 años. Y yo les hablo, yo me siento con ellas, yo las aconsejo. Lo más importante no es la carita esa que está ahí. Porque hay muchachos que pueden tener una carita linda, ojos lindos y todo. Pero mira, son unos vagos, no te van a mantener. Lo que están pendientes es a recibir cupones. Y welfare. Y tú ves un montón de muchachas trabajando en la fábrica y ellos durmiendo en la casa. Y las mujeres son las que mantienen el hogar. Y después dicen, es que no hay trabajo, que no hay qué. Es que yo salgo a trabajo, a buscar trabajo y no encuentro. Pues seguro, si sale a las 2 de la tarde cuando te levantas. A esa hora no se sale a buscar trabajo, mijo, se sale a buscar a las 6 de la mañana, antes de que abran la fábrica. Cuando la fábrica la vayan a abrir, ya usted tiene que estar haciendo fila en el portón. Oh, gloria a Dios para siempre. Para que el jefe diga, este de verdad que tiene deseo. Deseo de buscar a Dios. Este tiene deseo de verdad de buscar un trabajo. Sea bendito Dios en esta hora. ¿Ah? Pero durmiendo hasta las 2 de la mañana para ir a buscar trabajo cuando cierran. ¡Hello! ¿Usted está aquí? Porque yo no me he ido todavía. Yo estoy en este altar todavía. Y estoy predicando palabra de Dios, palabra viva y eficaz y más cortante esta palabra que toda espada de dos filos. Alabado sea Dios en esta hora. Pero hay quien se empeña, y por más consejo que le dé el pastor, por más consejo que le dé la familia, los papás en la casa, dicen, no, yo me caso con él, yo me corro el chance. Pero muchacha, es que me gusta, es que es lindo, es que esos ojitos, cada vez que le miro los ojitos, eso me mareo, papi. Después se casan, ¿ah? Y entonces a los 2 meses, cuando empiezan los problemas, donde vienen donde el pastor. Pastor, que es un vago, que no quiere trabajar. Mire, pastor, ahora mismo hoy no tengo comida en casa, yo no sé ni qué voy a comer. Cométele los ojitos, mija, los ojitos. ¿No te gustaban tanto? ¿Ah? Los ojitos, vamos, entrale ahora, los ojitos, entrale. ¡Ay! Mira, aquí está el Espíritu de Dios hablando en esta noche. Ama, Shakima. Y aquí hay muchachas enamoradas por ahí que el Espíritu Santo les está hablando en esta noche. Oh, gloria a Dios en esta hora. Que el Espíritu Santo le está dando una voz de alerta. Cuídate, cuídate, cuídate, cuídate. Porque la Biblia dice, ábrese en esto, el que se tenga que alabar en entenderme y en conocerme. Ha dicho Jehová, alabado sea Dios en esta hora. Ojalá y tú puedas entender a Dios en esta noche. Ojalá tú puedas entender que no es el hermano Arnaldo Torres el que te habla, sino el Espíritu Santo que está usando la voz de su siervo para traer palabra a tu vida desde este altar en el día de hoy. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Y yo le digo una cosa, yo como pastor, yo no caso a nadie que Dios no me diga que ese noviazgo es de él. A veces viene la gente donde mí, pastor, que yo me quiero casar, ¿sí? Bueno, pues si quiere casarte, pues. No, pero usted me casa. No, yo no te caso hasta que Dios no me diga que lo tuyo es de él. Ah, pero pastor, que tenemos fecha, no se preocupen, pueden usar el templo. Yo te busco un pastor que te case. No, que yo quiero que me case usted, pues tienes que esperar. Pero ¿y cuánto tiempo? Lo que Dios se tarde en hablarme. Pero ¿y si no le habla? Pues no te casas. Ah, pero que yo me quiero casar. Pues llámate a otro que te case. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el matrimonio es algo serio. Y yo creo que cuando uno va a casar a una persona, uno debe de estar seguro, por lo menos uno acá, uno, que esas dos personas se unen realmente porque Dios los une. Si después en el futuro allá ellos, por no ser entendidos, destruyen lo que Dios hizo con ellos, allá ellos. Pero que uno acá, uno esté seguro de que uno está uniendo, no un divorcio. Porque hay quienes casan un divorcio. ¿Ah? No, señor, eso no es así, el matrimonio es algo serio. Mire, yo le he dicho a los jóvenes de mi iglesia, mira, después de la salvación de tu alma, que es un asunto tan y tan serio, la otra decisión más seria que tú tienes por delante es casarte. ¿Por qué? Porque la salvación, mira, si te mueres sin salvación, te vas al infierno. Y si te casas con una persona que no es la que Dios tiene para ti, vivirás un infierno también. Lo vivirás en la tierra y tendrás que soportarlo hasta que la muerte lo separe. Y después no le estés pidiendo a Dios que se lo lleve. ¿Ah? Porque entonces empiezan, ay Señor, llévatelo. Sí, yo no me voy a llevar nada, para que te lo llevaste tú. ¿Ah? ¿Entendemos nosotros a Dios? Porque la Biblia dice, alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme. Alábese en esto, es el tema de este mensaje. Si tienes que alabarte en algo en esta noche, no te alabes en tu riqueza, porque la Biblia dice, no se alabe el rico en su riqueza. Si tienes que alabarte en algo en esta noche, no te alabes en tu sabiduría, porque la Biblia dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Si tienes que alabarte en algo en esta noche, no te alabes, aleluya, en tu valentía, porque la Biblia dice, no se alabe el valiente en su valentía. Si tienes que alabarte en esto, en algo en esta noche, alábate en esto, dice Jehová, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. Estemos de pie en esta noche. Oh, Shakima Lama Yan Sakia Soa. Ruta Ramakuita Loca Lamaloja Laya Sira. Padre, yo he predicado tu palabra en esta noche, como la colocaste en mi boca, así la he dejado salir, Señor, sin añadirle y sin quitarle. Palabra viva y eficaz, palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Yo te pido que tú traigas a tu conocimiento en esta noche al descarriado. Trae a tu conocimiento al inconverso. Trae a ti a este altar, Dios mío, a toda vida que no te conoce. En el nombre de Jesús de Nazaret, salva almas. En esta noche, Padre, mantenga esa comunión en la oración mientras yo hago este llamado. En esta noche, la palabra de Dios te dice, alábate en esto. En entenderme y en conocerme. Yo te pregunto, ¿conoces tú a Dios? lo conociste un día y te apartaste de él y andas descarriado, o nunca en tu vida le has conocido. Esta noche yo quiero ofrecer una oración de fe por toda alma, por toda vida que esté aquí, por toda persona que tal vez nunca en su vida se haya rendido a Jesucristo, o por todo descarriado que un día le conoció pero se apartó de él. ¿Habrá alguien esta noche que levante su mano y que me diga: hermano Arnaldo, yo quiero darle mi corazón a Cristo? Dios bendiga a aquel caballero. Venga hasta acá, varón, hasta aquí al frente, permítame. Aleluya. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que en esta noche venga aquí al frente, al lado de este varón, y diga: yo también quiero darle mi corazón a Jesucristo, yo también quiero servirle a él, yo también quiero entregarle mi alma, yo quiero conocerlo? ¿Habrá alguien más? Esta noche es la noche de salvación. Si estás descarriado, si estás descarriada, el Señor te llama para salvarte en esta noche. ¿Habrá alguien más? Alguien que diga: hermano Naldo, yo. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, Salvador, seguir te quiero, donde quiera ir te seguiré. ¿Habrá alguien más en esta noche? ¿Alguien más que en esta noche diga: hermano Naldo, yo también quiero darle mi corazón a Jesús, yo también quiero entregarme a él, yo quiero servirle? Esta noche es su noche y este día es su día, y esta hora es tu hora, y este momento es tu momento. Repita conmigo esta oración, cierre sus ojos. Señor, en esta noche acepto a Cristo como Salvador de mi alma. Me arrepiento de mis pecados y de haber vivido alejado de ti. Perdóname, límpiame, santifícame, hazme nueva criatura, realice en mí el milagro del nuevo nacimiento, y que nada ni nadie me aparte de ti. Yo me entrego a ti voluntariamente para servirte en alma, mente, cuerpo y espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar todos por él, hermano. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Dios eterno, yo levanto mi clamor ante tu presencia por este varón que está en este altar. Te pido que tú le perdones de todo pecado, límpialo, santifícalo, hazle nueva criatura, realice en él el milagro del nuevo nacimiento. Nada ni nadie, Dios eterno, puede impedir que este varón de hoy en adelante te sirva en espíritu y en verdad. Quebrantamos todo aquello que se le quiera colocar en el medio, y permite que él pueda entenderte y conocerte. En el nombre de Jesús se ha hecho, Señor. Amén. Aleluya. Por aquí le estamos regalando. ¿Tiene una? Sí. Amén. Gloria al Señor. Dios me le bendiga mucho, varón. Le saludamos en el amor de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor por esta alma? Aleluya. Si el Espíritu Santo te habló, si Dios trabajó en tu corazón a través de la palabra que salió de mi boca en esta noche. ¿Por qué no vienes aquí al altar? Te sales del asiento, te metes en el pasillo y le dices al Señor: Señor, yo me salí del asiento porque tú me hablaste. Y quiero reconocer lo que tú me hablaste y yo quiero cambiar. Y yo quiero que tú, Señor mío, me ayudes a servirte, me ayudes a entenderte y a conocerte. Porque yo quiero, Dios eterno, buscarte con todo mi corazón. Yo quiero, Señor mío, ser para ti el tipo de creyente que tú esperas y que tú deseas que yo sea. Aleluya. Háblale a tu Dios. Háblale al Señor. Aleluya. Háblale. Yo no puedo llegar hasta donde tú estés, pero Él sí puede llegar en esta noche. Lo más importante para mí es que Él te vea. Que Él vea que tú te humillaste. Que tú no te crees el más sabio que nadie, mejor que nadie. Aleluya. Sino que tú has aprendido el valor de la humillación. Y que tú dices: Señor, mira, aquí estoy. Me salí del banco, me salí de la silla. Reconociendo que tú me hablaste, Señor. Yo no sé en qué parte el Señor te habló, pero tú lo sabes. Así que presenta tú esa parte de tu vida, preséntala. Presenta tú esa parte en la que el Espíritu Santo te trató, te habló. Dile: Señor, esta fue la parte en la que tú me hablaste, esta fue la parte en la que tú trataste conmigo. Aleluya. Díselo. Señor, en esto es que yo te he fallado, perdóname. Límpiame. Te he fallado como padre en mi hogar, he fallado como madre en mi casa. He fallado en las relaciones con mis hijos. Mis hijos no me miran como un amigo, sino como un enemigo. Mi hija no me mira como una amiga, sino como una enemiga. Oh, Señor, hace tanto tiempo que no sé lo que es darle un abrazo a mis hijos y decirles: te amo. Sutarabaki Mashaya, Suira Soa. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Háblale, háblale, háblale, háblale, háblale al Señor. Háblale al Señor, háblale al Señor, háblale al Señor, háblale al Señor. Si eres una jovencita que estás enamorada de alguien que tú sabes que no te conviene, pídele al Señor que te lo arranque del corazón. Dile: Señor, yo lo amo, pero yo te amo más que a él. Díselo. Señor, yo no quiero ser una infeliz, yo quiero tener un hogar feliz. Si no me conviene, sácalo. Sácalo de mi corazón, sácalo. Mira, no importa hasta dónde hayas llegado con Él. Pide perdón a Dios y levanta tu vida. Que Dios puede tener en tu camino a alguien que te ame de verdad, que te respete como muchacha, que te valorice como mujer. Oshalama kimashenda. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Repitan conmigo: Dios eterno, en voz alta, Dios eterno, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Estoy en este altar en respuesta a la palabra que me has enviado. Tú me has hablado, yo lo reconozco y te pido perdón por todo aquello en lo que yo te haya faltado. Tú me conoces y tú conoces mis batallas, tú conoces mis luchas, tú conoces todo aquello que el enemigo hace para impedir que yo te sirva en espíritu y en verdad. Pero en esta noche, en el nombre de Jesús, le hablo al diablo y a los demonios y a toda piedra de tropiezo en mi camino. Y le digo: tú no tienes ni parte ni suerte conmigo. Yo soy de Cristo y en el nombre de Jesús los echo fuera, fuera, fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Sigue alabando a Dios en esta noche, sigue alabando a Dios, sigue alabando a Dios, sigue alabando a Dios, que en esta noche le está rompiendo las cadenas. Sigue alabando a Dios, sigue alabando a Dios, sigue alabando a Dios, sigue alabando a Dios, sigue alabando a Dios, que en esta noche le está rompiendo las cadenas. En el área que Dios te habló, dile: Señor, yo recibo lo que tú me dijiste. Ayúdame a ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. En el nombre de Jesús, gracias, porque tú estás rompiendo las cadenas, las estás